En Excess y The Devil Inside en las mañanas de la XDTM. He llegado hasta el fin con los brazos cansados, como dijo Gustavo Cerati de Soda Stereo. Y llegó el momento. Así entonces ha llegado el momento de revelarte a ti, a la respetable y querida audiencia de la X, cuál fue el mejor show del Stereo Picnic 2025. Bueno, señor, primero que todo quiero decirte que no hay nada que yo desprecie más en la vida que lavarme en un concierto. Y pues estuvo difícil. No hay nada que yo deteste más en un festival hoy en día que mojarme. Ok. Y sobre todo por decisión propia, por voluntad propia. No por accidente. Para ir no. a ver músicos. Sí, ya entiendo. No hay nada que yo desprecie más que bañarme. Okay. Es una de esas cosas, Dirty, que hace 30 años sí. era una aventura romántica y feliz. Y que hoy en día es una profunda indignación contra la madre naturaleza, Dirty. Pero Ecos trae lo suyo, Alejandro. No trae nada. Claro. No trae nada y por eso, señor, debo decirte que cuando yo entré, eso fue el viernes. Eso fue. Cuando yo entré el viernes al Parque Simón Bolívar y empezó a llover, era una lluvia con constante, odio. Intensa, fría. Sí. Y muy mojadora, porque es que hay lluviecitas. Es molesta, pero no te moja. Exacto, hay tanto. Lluviecitas que llaman lluviecitas bobas. Y ya. Que pasan y dan la impresión de que va a caer un palo de agua y no llueve. No, esta era una lluvia bogotana, mezquina, hostil, deprimente. Era una cosa que no paraba. Sí. Yo iba caminando, ingresando al parque, y cuando llegué a la zona VIP para buscar resguardarme en algún lugar, encontré pues que ya todo el mundo había ocupado las carpas y los lugares donde podía uno taparse, por lo cual terminé a la intemperie en medio de este chaparrón de agua bestial y comiéndome una lechona, porque estaba además muerto del hambre, porque no tuve tiempo de hacer de almorzar, porque tuve que trabajar. Y cuando llegué estaba Howling Pele Almquist de The Hives en la tarima Johnny Walker. Pero cuando llegamos a esa tarima, se bajaron porque el aguacero era tan brutal que no había posibilidades de que continuara ese show. O sea, era imposible que ese show continuara. La pasarela estaba emparamada. La parte de adelante de la tarima estaba llenísima. Pero pasó una cosa, y es que la gente que estaba viendo a The Hives se quedó ahí. Y mientras yo me fui a buscar mi lechona, porque dije, en ese momento yo dije, este festival lo van a cancelar hoy. ¿En serio? O sea, ¿Tanto fue? Sí, no, el aguacero era una cosa tan miedosa que yo decía, este festival no puede continuar en estas condiciones. Esto lo van a cancelar. No vamos a ver nada más. Este es el final de este festival. Y a veces siento que el festival siempre está como en el borde de eso, ¿no? Como que cada año hay un montón de cosas. Cada año siempre hay alguna cosa que amenaza como la existencia del festival. Cuando de repente oí a este tipo salir y no me quedó otra que bajarme al frente de la tarima a ver a este tipo emparamarse, pero emparamarse, Dayana, como nadie más se emparamó en el Festival Stereo Picnic, y a botar este repertorio con un nivel de amor por el público, con un respeto tan profundo por la audiencia de Bogotá, con una veneración del sacramento de ver a un artista en vivo, con un respeto tan grande por el festival, por la gente, por los organizadores, por la gente en backstage, y con un nivel de agresividad y de punk que probablemente no hemos visto en el festival. Ese tesón, esa tenacidad, esa cercanía con el público y con la ciudad de Bogotá es algo que no pasa con mucha frecuencia. Los artistas cogen la plata y se largan. Sí. Vivimos en una época en que la corporatización del festival ha hecho de la experiencia del festival algo que da la impresión desde lejos o en cámaras o cuando estamos frente a un fenómeno gigantesco de pop o de rock que es genuino, pero no puede ser más falso. Y no hubo un artista más genuino, más honesto, más sincero, más bonito y más bien parado en esa tarima que Howling Pelly Almquist y que The Hives. Troy Green. Sin duda alguna, el mejor show del 2025 en el Estéreo Picnic fueron los Hives. Y ahí estaba mi top 10 de los mejores espectáculos en esta edición del Festival Uribe DJ. Estuvo conversando en exclusiva con ellos. Bienvenido a este paraíso, mi estimado. Buenos días. Qué gusto tenerlo por estos lados. ¿Cómo aquí le fue con The Hives? Aquí, maravilloso, maravilloso además. Primero que todo, sí, estuve charlando con ellos, muy queridos. Súper buena onda. Súper buena onda. Aparte, comieron tamal. Comieron tamal. Rico. Y cuando yo llegué a hacer la entrevista en el backstage, en los camerinos, estaban tragando. ¿Qué? O sea, ¿también les tamal? No estaban tragando tamal, pero sí estaban comiendo. O sea, los cogí comiendo, como que les encantó estar tragando en Colombia. Ellos saben. Y está bien. Gente que está sabe. Bien. Prioridades. Sí. Sí. Artistas muy, muy buena onda. Me sentí muy bajito al lado de ellos. Estos no puede suecos ser. Entonces, siquiera yo nunca fui. Literal. Estos suecos son, le quiero decir, estos cuatro gigantes del rock. Realmente no solamente son gigantes en el escenario, sino que son gigantes en la vida real. El más bajito mide 2 metros. Ah, bueno. Yo mido 1.85 y me the veía high. Como sí, the high. Sí, the heights, the heights. Sí, yo era de low. Muy muy chéveres, muy muy chéveres. ¿Para qué? ¿Qué bandota? Sí, es una gran banda. ¿Su artista favorito del picnic, Uribe DJ? Hombre, yo sí, a diferencia, yo sí, mi picnic fue mucho más popero. Mi artista favorito del picnic fue Timberlake. Ah, muy bien. Sí, ese fue mi show favorito del picnic. Me parece que se hizo un show absolutamente perfecto. O sea, es un show de pop muy bien sincronizado, un show muy bien producido. Y es un artista que tiene un catálogo impecable, no hay nada que hacer. Bien. Sí, ese fue mi show favorito del picnic. Camila Opeki, ¿cuál fue su show favorito del picnic? Ay, Dios mío, sácalo. Tan difícil. Dilo. Creo que mi show favorito, ay sí, yo para qué voy a hacerme, fue Benson Boone. ¿Benson Boone? Sí, sí. Todavía no lo supero, todavía no se supera. Fue una gran sorpresa. Sí. O sea, lo habíamos oído, pues su gran voz y sus sencillos en la radio y todo el rollo. Pero show fue otra cosa. Pero verlo en el escenario fue una grata sorpresa. Se tiró al público en Vuelta Canela. Ajá. O sea, no. Hizo todo lo que tenía que hacer. Todo. Bien. Ese para mí fue el show más increíble del film. Sí, me desilusionaron los Empire of the Sun, debo decirlo. Ay, ¿viste? Me desilusionaron porque yo he visto a los Empire of the Sun antes y me ha gustado su show, pero este show no me gustó. Es que con ellos es raro, pasan sí. cosas. Sí, no me gustó. Y además que, como les comentaba ahorita aquí adentro, siento que ese escenario donde se presentó Empire of the Sun... Tampoco era. Durante varios shows sentí que los relevos no funcionaron. ¿A qué me refiero? Los relevos son los parlantes que están más adelante para que la gente que está más atrás pueda escuchar. Sí. Ah, ¿se fue y el eso sonido? Afectó muchísimo el sonido de varios artistas. Ese creo que era el escenario Adidas. Sí. Los relevos no funcionaron en muchos shows. Entonces también eso afecta mucho. Yo Empire of the Sun lo tuve que ver un poco desde atrás, por ejemplo. No, pues, el sonido llegaba un minuto después. Bueno, estoy exagerando, pero llegaba muy, muy lejos. El sonido no llegaba bien. Pero aparte de eso, no me gustó la forma en que organizaron el setlist en este show. La puesta en escena no me... Oh, no, sí, pero eso soy yo. Estoy seguro que miles de personas disfrutaron Empire of the Sun y sí, está bien. Sí, yo tengo varios comentarios, sobre todo de gente más joven. Ah, lo que felices. Le decía yo a Diana temprano en la mañana. Uno con la edad se va como informando mejor de las razones por las cuales gusta o no gusta o funciona o no funciona un show en términos generales, además de que la cercanía y el constante repaso y reviews de conciertos le van dando a uno como cierta perspectiva que no tiene un fan apasionado. El fan apasionado no ve eso, no escucha eso, tiene que ser una cosa muy, muy, muy grave para que noten que las cosas no funcionan, o tiene que ser que sí, que tiene que haber una razón muy contundente para que el fan en general note ese tipo de cosas, ¿no? Y esta mañana muchas personas, sobre todo entre los 25 y los 30, me escribieron y me dijeron, no, qué show Empire of the Sun. Y coincido con usted en que fue un show muy flojo, muy regular. Pero volvemos al tema, la gente cuando está parada delante de un artista ve otra cosa. Ve el sentimiento también, muchas veces no hay... el sentimiento le gana usted puede lo técnico. Sí, yo por ejemplo cuando vi a Massive Attack la primera vez en el Coliseo Cubierto del Campín, cuando yo vi a Massive Attack en el Coliseo Cubierto sonaron horrible, ¿no? Pero yo los amé profundamente, pero el auditorio era horrible. Sí, bueno, el Coliseo Cubierto tenía la peor acústica de América Latina. Era imposible que una banda con esos niveles técnicos y tecnológicos como Massive Attack sonara bien. A mí me sonaron como si hubieran tocado en el Royal Albert Hall, pero fueron un show perversamente malo. Oh. Igual, mi corazón de fan... No, lo ignoro. Lo hizo sonar lindo, ¿no? Lo hizo sonar lindo y pasa el sentimiento. Exactamente, y eso pasa mucho. Entonces, sí, es muy subjetivo el tema, pero las observaciones que hacemos acá pues tienen que ver más con la forma como hemos ido recogiendo experiencias. Oiga, pero hablando de Uribe DJ rápidamente, de las cosas no tan buenas, creo que vale la pena hacer un par de cosas. Una, hablar de esas cosas no tan buenas. Lo que nos decepcionó del Stereo Picnic y que en su caso fue Empire of the Sun, sí. para mí las dos grandes decepciones, y podríamos juntar este como el top 3 de las grandes decepciones del Stereo Picnic, está bien. Fueron Empire of the Sun por un lado, por el otro la cancelación de Incubus. Bueno, claro, eso fue muy esa vaina sí fue tenaz, pero ojo, hay que decir, en defensa de los Incubus y del festival, que llegaron a Bogotá. Sí. Alcanzaron a llegar. Sí, no, fue un tema, obviamente ellos explicaron por asuntos de salud y todo el tema no es... O sea, lo intentaron hasta lo último. Ah, no, así es. No, el equipo estaba en el festival. Estaba todo ya, no sé si creo que habían hecho prueba de sonido y todo el rollo. O sea, ya es un tema que se iban a montar, pero pues... Pasan modo, cosas. Pues, por temas de salud, pues no hay nada que hacer. Primero la salud. Y obviamente, pues es una desilusión para quien va a ver a Incubus, para el fan, para quienes queríamos verlos también en el Stereo Picnic. Pero pues uno tiene que entender que son cosas que se salen de... Pasan cualquier control. Mucha gente tirándole odio al festival, y el festival no tiene nada que ver ahí. Nada, no tiene ninguna culpa de eso. En absoluto. Esa decepción junto a la Empire of the Sun, y la otra es Eladio Carrión. Bueno, ese sí me lo perdí. Profunda lo de Eladio, qué lástima y qué falta de todo, ¿no? Qué falta de respeto con el público, qué mal hecho. Además, quedamos muy iniciados, porque qué show tan bueno, qué buen show se estaba haciendo ese tipo. Y qué mal, ¿no, Camila? O sea, no. Que se pare y se largue sigo. Para ir a hacer un live con West Cole, es como... Pero muy coherente. Exacto, a ver, igual eso, eso es un chisme, ¿no, Alejandro? Como, no lo sabemos la verdad. Es un chisme, pero cada vez se acerca más a la verdad porque me están diciendo que Medellín dice que se portó bien, bien mal. También, porque es que yo hice justamente esa investigación del bochinche. Hice esa investigación porque yo decía, me parece muy raro esto que ha pasado, porque todo estaba para que él cantara una hora. Eso estaba así preparadísimo. El Eladio Carrión me lo perdí sin falta. Pero mire que era un gran show. Yo incluso hoy iba a hacer toda una editorial sobre el gran show que había hecho Eladio Carrión. Y realmente nos dio 25 minutos de un popurrí, porque todas sus canciones fueron cortadas a un minuto. Entonces, a mí, eso me pareció demasiado raro. Cuando ya empecé a hacer la investigación, el man salió de una y cogió un avión y se fue para Medellín. Ah, bueno. Porque tenía su sesión de streaming con West Cole. My daddy. Y evidentemente, ese mismo día, cuando yo salí del festival bien tarde, las redes sociales estaba ya. Ah, bueno. Entonces no es chisme. Entonces es verdad, ¿o no? Pero es que no sabemos si fue que el man estaba contratado media hora y se fue a hacer sus cosas, o si él le dio la prioridad a West Cole y dejó a la gente abandonada en el festival. Ya. No lo sabemos. Ya van dos veces. Ahí les dejo para que reflexionen. Para que reflexionemos sobre estos gustos. Oiga, puercos pero, que tenemos. Pero le quiero decir cosa que también. El tema de las percepciones, cómo le mueven a uno. Sus cosas de internas del alma y el corazón. Les voy a decir algo que me pasó ayer. Señor. O sea, realmente, y lo digo con total sinceridad. Tengo miedo. Yo fui a ver a Olivia Rodrigo sin mayor expectativa. ¿Te gustó? Mire, me encontré en medio de una eucaristía en la iglesia de Olivia Rodrigo. Sí. Qué cosa tan impresionante. Yo estaba rodeado de miles de personas cantando, que cantaron hora y media sin parar, se abrazaron, lloraron. O sea, el fenómeno de esa niña, el que menosprecie el fenómeno de Olivia Rodrigo está muy mal. Esa niña es una cosa impresionante y debo decir que hizo un show fantástico, un gran show, y me sorprendió porque yo no esperaba nada. Yo dije, bueno, voy a ver qué es la vaina, y fui a ver qué es la vaina y me dejaron con la boca cerrada. O sea, es impresionante. Impresionante, eso me sorprendió. Y además, ¿sabes qué me pareció muy curioso del show de Olivia Rodrigo? Y lo voy a decir, normalmente en ese tipo de shows uno ve todo el público muy joven, sobre todo muy femenino. Yo veía mujeres desde los 16 años hasta los 40 cantando a grito herido las canciones de Olivia Rodrigo. Pero lo curioso es que normalmente en ese tipo de conciertos uno dice, uy, qué vejez, me sentí muy viejo al lado de pero a mí Olivia Rodrigo me hizo sentir tan joven ayer. Me pasó lo contrario, me sentí muy joven viendo a Olivia Rodrigo, y me pareció súper chévere. Quiero volver a sentir eso. Ya, me pareció. Siempre. Me pareció muy curioso. Fue un efecto que no esperaba y debo decir que me pareció muy chévere. Ese es como el común denominador de la gente que fue a ver a Olivia Rodrigo ayer. Satisfecho. Cuando regresemos, vamos a hacer el repaso por quién fue el artista nacional más importante. Sí, señor. Aquí. Bueno, hubo muchos artistas colombianos muy buenos en esta edición de Stereo Picnic, pero no tenemos mucho tiempo y tampoco los ponemos en la emisora, entonces pues tampoco es nuestro lugar andar por ahí hablando de los artistas locales, pero felicitaciones a todos, hicieron tarea muy bonita, hicieron muy bonito todo lo que sucedió en el frente de la música nacional en Stereo Picnic, pero sin duda alguna el mejor show del Festival Stereo Picnic en materia de música nacional fueron las 1280 almas que llegaron a salvarle el pellejo al festival cuando les canceló Incubus a última hora. Alegría. Alegría, resistencia, ¿Qué es lo que dice? Aquí vamos de nuevo. Dice, alegría. Ay, ¿qué? Tantas cosas. ¿Cómo es que dice Fernando? Fernando siempre dice, alegría, resistencia, ¿y cuál es la otra? Ahí vamos, vamos, Alejo, otra vez. Sí. Fernando. En todo caso, las 1280 almas llegaron a ocupar el lugar de Incubus en, a última hora. Y como si hubieran ensayado toda la semana. Exacto. Es que son las almas, Alejo, en serio, llevan la nivel. Vida. Uh-huh. Y son sí. tan Bogotá y ¿qué son tan espectáculo tan bueno el de las almas? Sí, es que son show, es decir, un show sin pretensiones que alcanza el corazón de la gente y de exportación. Siempre. O sea, eso es una banda que debería... en estos momentos estar girando mucho más festivales internacionales de lo que hacen. Porque, porque son la mejor banda de rock del país en ese frente del ska y del ska punk. Es increíble como están de bien montados, como están afinados. Mira, resistencia, o sea, y alegría por encima de la tristeza. Sí, pero no, él decía... otras cosas. Decía, alegría, roncar, rock and roll y alegría, resistencia. Rock and roll. Sí. Ya está. Resistencia. Siempre. Sí. Pero creo que eso dice mucho, ¿no? El hecho de que los hayan llamado el mismo día y se hayan trepado a un escenario y hayan brindado un show increíble, todos. Pues habla mucho del profesionalismo de las 1280 almas. ¿Y estaban todos, el mono, todos? Todos, todos, todos. Los quiero mucho. Oí muy buenos comentarios. Muy chévere, sí, definitivamente. Oí muy buenos comentarios. Obviamente, muy hipster de Gali Galeano. ¡Oh! La gente se gozó Gali Imagínate. Galeano al máximo. No me toques ese vals. Les voy a decir una cosa. Ahí va, vamos. Y el hombre yo se despidió, ¿no? Ay, es que se retira, se retira de los escenarios y lo anunció en el Estéreo Picnic, ¿no? Con una gira que va a ser, que es la última y nos vamos. Camila, ¿qué fue lo que te pasó? Lloraste, ¿cierto? Como Kiss. Yo lloré porque es que a mí me dio mucha como emoción verlo a él llorando. ¿Es que lloró? Él lloró y ya. Alguien llora, yo lloro. Pero él estaba ahí. Eres rebote. Sí, yo soy espejo de las emociones de los espejos demás. Espejos de agua, ahora le dicen hacia los charcos. Y él como que, a mí me pasa algo con Gali. Gali no es de mi generación, o sea, yo no, pero mis papás escuchaban mucho claro. Gali Galeano. Entonces, yo no vivo con mis papás hace más de 6 años y escuchar a Gali Galeano fue volver a ver a mis papás tomándose un trago escuchando a Gali Galeano. Entonces, eso me removió mucho y luego verlo llorando y la gente estuvo feliz. Ah, es que les tocaron su lugar. Les tocaron esa vibra. Bueno, y un buen lugar también para despedirse. Ay, está bien. Sí, yo ya lo vi también de pronto muy como viejito. Estaban vendiendo unas latas con su peluca. Es que ¿qué? Yo vi como unas laticas de cerveza con las peluquitas blancas y no sé si fue la marca que lo usó no, o ni alguien idea. Se lo yo inventó. Yo no la vi, no la vi. Ni idea, no. No la vi, pero sí fue un show muy bonito, fue un show lindo, la verdad es que sí, fue muy bonito. Sí, por ejemplo, la unión colombo-venezolana Astropical estuvo bien interesante también. Bomba Estéreo. Con Rawayana. Bomba con Rawayana. Ah, okay, Rawayana okay. Espectacular. Bomba Rawayana Estéreo. También salió en un momento del show de Parcels, buen show el de Parcels. Eso me pareció lo más random del mundo entero. ¿Qué? Que ¿Parcels? Pasara Parcels y Rawayana. Pasan cosas en el mundo mágico ya de la Leto música. Manuel Medrano. Son cosas que solo se viven en el Estéreo Picnic. Sí, hicieron un pedacito de Live Your Love en español. Sí. Ah, estuvo chévere. Sí. Estuvo chévere. Que ese es otro artista que se gozó la ciudad y el festival al máximo. Parcels, al igual que The Hives. Total. También salieron por ahí, los vi haciendo... Fueron a tiendas de música aquí en Bogotá. De hecho, la campana o el cowbell que usaron en el show, que tiene la bandera colombiana, lo compraron en un almacén La Música allá en la séptima y lo usaron en el show. Me muero. Sí, muy chévere. Show muy bonito también el de Parcels, tengo que decir. Sí, muy total, lindo. Mi gusto total. O sea, siendo australianos, son lo más, o sea, yo creo que son los australianos más French Touch que hay. Sí, sí. Pero mire que yo le decía a Day ahorita que cuando yo entré a ver a los parceros, fue como un respiro, fue como, ay, qué sosiego, rico. Sosiego en medio de tanto ruido. De tanta cosa que puede pasa, pasar alrededor. Fue como un refugio de parceros. Fue bueno, como, nos desviamos de los colombianos. Entonces. Ah, bueno, en todo caso, los colombianos, los 1280 almas, el show más importante. Alegría. De los músicos nacionales en el Estéreo Picnic 2025. Vamos con discos y regresamos. Empezando semana con buena música. Está lloviendo en Bogotá. Lunes. Después de con el festival. Es un lunes muy lunes, definitivamente. Muy post. Ya, esta risa de tristeza. Sí, aunque arrancamos, así arrancamos el lunes. Tuvimos un picnic bien pasadito por agua, de todas formas. Estuvo rudo, ¿no? Hubo dos días, el día del viernes con The Hives, que fue pues tormenta eléctrica, y con anuncio de tormenta eléctrica, pues tuvieron que suspender un rato. Sí, es cierto. Casi 40 minutos. El show de The Hives, sí. Y mover obviamente los horarios. Y ayer durante también. Olivia Rodrigo también ¿Sí? cayó ¿duro? Aguacero. Uf, qué fuerte. Ah, no duró todo el concierto. Bueno, bien. Llovió como media horita. Pero es que en la tarde también había llovido bastante, entonces ya veníamos de lluvia tras lluvia tras lluvia. Sí. Los admiro mucho y quiero decirles que los admiro mucho. Yo también que me admiro. Aguante más, sí. Bravo, y a todas las personas también que estuvieron los 4 días. Uy, amigos, yo me abrazo. Yo me abrazo, sí, claro. Y me aplaudo porque 4 días y ya ayer se acabó Olivia Rodrigo y hasta ahí me llegó la pila. Le fallé a Rufus Du Sol con en toda. No, pero es que les fallé, pero es que ya no me dio. Ya no me dio la pila después de 4 días sin parar el festival. Vi 4 días maravillosos y fantásticos, porque hay que decir, el que quiera tirar hate, tire hate, pero qué gran festival. No tire. Qué gran festival fue esta edición 2025 del Estéreo Picnic. Totalmente. Fantástico, fantástico. Bueno, para los que no estuvimos por allá. Sí. Pasó algo. Pasaron muchas cosas que nos hace, o por lo menos a la fanática de Dua Lipa, tener ilusión, esperanza en el segundo semestre de este año. ¿Por qué? Por favor, cuéntenlo todo. Creo que es muy obvio ya, ¿no, Cami? Sí, pues es muy obvio. A ver, en las pantallas apareció un como un texto en español que decía: nuevas reglas, no contestes el teléfono. No lo dejes entrar, no sea su amigo, que hace parte de La canción New Rules sí. De Dua Lipa. 28. ¿No? Entonces la gente quedó como, ve, ¿qué es eso tan raro? Y luego la pantalla cambia, 28 de noviembre. Mire, yo creo que está bastante claro que tendremos a Dua Lipa en Colombia para el 28 de noviembre de vuelta. Y cae un viernes. Uf. Espérate, no. Cae un... Ay, no, puede ser. 28 de noviembre. Cae un lunes. ¿Es un lunes? Mentiras, cae un sábado. ¿Un sábado? Está perfecto. Fantástico. 28 de noviembre, viernes. Viernes, entonces, es 28, viernes. Entonces, resumiendo, lo que dieron a entender las pantallas en el Festival Estéreo Picnic, en los escenarios, es que muy probablemente este 28 de noviembre vaya a estar Dua Lipa en Colombia. No hay un anuncio oficial. Ojalá no sea en el parqueadero. Pero es lo en que... En cualquier parqueadero, no, ninguno, no. Nada. No. Pero uno puede asumir sin problema que eso es lo que va a pasar. Ay. Falling into you, baby.